Estamos de vuelta de la pausa musical en el programa número 10 de Yo Fotografía, el programa de fotografía contemporánea de Radio Guerrilla. Señal que ustedes pueden encontrar online en la dirección www.guerrilla-cine.org. Como todos los lunes, estamos conversando con un fotógrafo, en este caso Fernando Melo, y estuvimos hablando en el primer bloque sobre su pasado, su historia como docente, artista visual, y de cómo fue mutando o transformándose lentamente en una en un quehacer ya más fotográfico, el de su trabajo. Y ahora quisiéramos ver si podemos hablar con Fernando el tema de su proceso fotográfico para la exposición y su última obra, que es de Río. ¿Se llaman de Ríos y Ruralidad o solo Ríos y Ruralidad? Solo Ríos y Ruralidad. Ya. Bio Bio, que estuvo en exhibición en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción y ahora está en la sala de extensión Alfonso Lagos de la Universidad de Bio Bio en la ciudad de Chillán. Universidad de Concepción. Perdón, Universidad de Concepción de la ciudad de Chillán. Bueno, a mí me gustaría saber, Fernando, desde el punto de vista del proceso, primero, y que tiene que ir, se conecta un poco con lo que hablábamos en el primer bloque, el proceso emocional que hay detrás de ello, o el proceso de investigación, si se quiere, que hay detrás de ello, esa parte que es como intangible, ¿no? ¿Cómo tú podrías explicarlo o contarnos sobre eso? A ver, de la proceso intangible, bueno, creo que una de las cosas que construye un cuerpo de trabajo como este, que es largo, yo respeto bastante aquellas subjetividades que aparecen en los inicios de esto. Esos pulsos que uno experimenta. Exacto. Porque yo podría hablar en forma, digamos, de todo un proceso, de un cuerpo de trabajo que establece una estrategia y un orden, ¿no? Es decir, yo hago clases de eso en el sentido que tengo que guiar el proyecto, el arte. Entonces, claro, yo puedo aplicarlo a mí mismo, por así decirlo, el modelo. Pero en este caso es difícil cuando se trata de algo tan personal en lo propio. Y en este caso, esta serie partió obviamente por consecuencia de las experiencias anteriores y de investigación plástica técnica que uno va desarrollando en la etapa anterior, ¿no? Pero en este caso partió por un impulso, ¿eh? por un recuerdo que tenía, algo que me daba vuelta hacía mucho tiempo, que eran unos colores, sensaciones y hasta un instante de mi niñez. Uh-huh. Hasta que me puse a pensar seriamente, digamos, y dándole tiempo a eso, hasta que descubrí una imagen mental, ¿no? de qué era lo que motivaba eso. Y era una tarde en un río, en un estero, en verano, uh-huh. De haber tenido unos 7 u 8 años, donde estaba pescando. De hecho, esa tarde atrapé por eso haber quedado tan grabado en la memoria, atrapé una pequeña trucha. Y ese momento quedó muy marcado, me da mucha vuelta el río, el color, la espesura, el internarse por este caminando, a pesar de que no te alejaras mucho por él. Yo creo que siendo niño tú piensas que estás explorando territorios tremendamente misteriosos y extraños. Entonces, esa figura del río y el campo me hizo sentido. Y desde ahí empecé a mapear y ahí empecé a aplicar, por supuesto, ya de lo de trabajo y de orden para poder aislar aquellos elementos y componentes que iban a constituir esta serie. Y eso, bueno, desde un punto de vista personal, como tú dices, y desde ahí aparece la parte que es ya más investigativa, ¿no? Del ya entrando al concepto de ruralidad. Claro, claro. Como tal, Claro. Primero, la primera relación es esta percepción que hay del paisaje, yo creo. Siempre me he sentido atraído por este, y también en esta serie, y como proyecto también, me di cuenta de que era un género y hasta un tópico dentro de las manifestaciones de la fotografía contemporánea que se estaba empezando a desarrollar en Chile, no considerado, ya decir. Casi toda la fotografía que yo veía en circulación estaba más citadina, más urbana, más disfrazada de cosa europea, incluso en relación Claro. al paisaje, ¿no? Como si estuviera ahí tomando las fotos en Agen y lo estaba ahí haciendo aquí en Florida. Claro. Entonces, creo que dije, no, pues aquí el tema del campo siempre ha sido visto de una manera o tan vernacular y tan folclórica que podría yo aportar también desde el punto de vista creativo a meterme en un espacio donde tal vez pocos se hayan adentrado en Chile, en el arte al menos. Sí, de hecho, mi escuela solitaria de formación era ir a observar periódicamente en la Escuela de Arte los paisajes de los maestros fundadores del arte en Chile. Entonces, él respetaba bastante el trabajo de ellos en sus búsquedas. Me imaginaba sus naciones en este, Alfredo Valenzuela Llanos, por ejemplo, y otros. Entonces, creo que desde ese punto de vista, el sentido de la ruralidad fue también una forma de tratar de develarlo. Y la verdad es que descubrí en el proceso cosas muy, para mí, creo que pueden aportar a que otros vean esto de una manera diferente. A mí me parece re bonita esa experiencia de haber partido explorando esta ruralidad desde un punto, desde un origen que es bien íntimo y que tiene que ver, como tú dices, con un recuerdo, ¿cierto? Como con ese Un sen momento, claro, con claro. ese momento, con esa sensación de temporalidad, ¿verdad? Y al mismo tiempo canalizarlo en un trabajo que, si bien retrata la ruralidad, al mismo tiempo trata de redefinirla o por lo menos tratar de alejarla del paradigma, ¿cierto? O de lo típico que uno entiende por el concepto de ruralidad. Claro. Y mientras estaba en el conversatorio de tu exposición, me acordé de un trabajo de un fotógrafo que se llama, no sé en realidad cómo se pronuncia su apellido, pero si lo leo así, se llama Ken Schles y se llama La Ciudad Invisible. Y me acordé porque el proceso del tipo tenía mucho de lo tuyo también, solamente que traspasado al plano urbano. Claro. Él fotografió la ciudad de Nueva York, que se podría decir en sí misma que la ciudad es una selva, y se mete a la ciudad de Nueva York que la gente no había visto nunca en fotografía, en arte, que era como el underground, la calle, el café, el bar. No sé, el vagabundo, los amigos en la casa, los artistas, qué sé yo, es una visión de la ciudad que no se había apreciado en su totalidad y que finalmente se transformó en un libro de culto, este trabajo de Ken Jeffs. Ese es de los Pero 70, ¿cierto? sí, Claro. bueno, 70, 80, partiendo de los 80. Y de ahí hubo toda esa corriente de fotógrafos que se dedicaban a. Encontraron la papa de fotografiar la vida nocturna, etc. Pero eso era Claro. otro tema. Pero también está ese tema de. O sea, ocurren, digo, lo mismo que lo tuyo, que también es explorar. Porque yo te imagino a ti entrando a este lugar, a estos campos, ¿cierto? Que en realidad son bien inhóspitos. Entonces hay una doble acción ahí, que una es descubrir el lugar en el que se le está presentando a uno mediante la exploración, y también el descubrirse uno mismo como agente explorador, porque Claro. no todos los días uno sale y, como tú contabas, estar gateando punta y copa, iluminar algo, pelear con la maleza, te fijas, hay todo un proceso que también tiene que ver con descubrirse uno mismo, quizás el lado primitivo, no sé, pero las ganas de explorar, de buscar y de hacer algo con eso. Mira, ahí, sobre todo en la noche, eso es otro, Sobre todo en la noche. Sí, por eso sobre me acordé de todo este la, trabajo que te hablo, porque también es nocturno. ¿Te claro, la fijas? noche, inclemencia a veces y cero luz, Claro. porque el campo puro, bien interno y fuera de Villorios, no hay luz, no hay luz, hay día No, nublado, sin nada. luna, de noche no ves nada. Entonces, claro, te guías por linternas para poder caminar y todo, pero pensar la imagen, construirla ahí, es una experiencia. El recorrido, los olores, los ruidos, los perros, mis grandes enemigos o amigos en Sí. el campo, ¿sí? Sí, obviamente conecta con esta figura atávica del temor, el temor a la oscuridad, aquel frío que recorre la espalda. Y es mucho equipo el que tú andas trayendo, porque en las fotografías se ven como si fueran unos flashes gigantes, pero Sí. son focos en realidad. Claro, sí, y no deja de ser algo aparatoso para uno que yo me muevo caminando, no ando en auto ni en jeep por ahí. Yo llego a los campos, a veces hay amigos que me van a dejar, pero normalmente llego en buses rurales. Claro. Camino, eso. Me llego a los campos caminando, preguntando, a veces llego con algún dato. Sí, un poco aparatoso, pero no tanto. O sea, trípode, la cámara, un par de lentes, una batería, un par de baterías, que las baterías son lo más pesado, son baterías de tipo, ahora estoy ocupando baterías del tipo UPS, para UPS. En otra oportunidad ocupo baterías de motocicleta, 12 volts, y focos halógenos y foco LED también que estoy ocupando ahora. Entonces, claro, si juntáis el foco más los LED, más las baterías, más trípode, más cámara y andar a pata, un poco aparatos. Es como que, es Pero como, te imagino como un Robocop así en el campo, una cosa así. sí, lleno de luz, una linterna en la cabeza, que es un chaleco reflectante que lo uso para que me vean en la noche los cazadores. Claro, te Porque puede llegar un es verdad. portonazo, un balazo ahí. Sí, me he encontrado varias veces con ellos y esa indumentaria media ridícula ayuda a Sí, que no te maten. sí, una Sí. tremenda ayuda. En los caminos igual, porque los caminos rurales, la gente de los campos pasan muy, muy velozmente por los caminos de tierra y de piedra. Las camionetas son angostos, entonces tú, claro, ya he aprendido, o sea, obviamente uno sabe cuidarse en esas condiciones. Fernando, y en tu trabajo de ruido y ruralidad, yo siempre tengo la sensación de que, desde el punto de vista fotográfico, que es como un trabajo medio pericial, es como que uno ve como los vestigios de algo, o se imagina el vestigio de algo. Como hay como una huella siempre presente que está como entre visible e invisible, porque es cosa de como unir cabos o pistas de lo que uno está viendo para sacar conclusiones. Y sería ideal que las personas hicieran ese esfuerzo, Es digamos, que yo creo que todos lo de hacen porque yo he visto, bueno, en la exposición yo he visto gente que se queda todo el rato pegada mirando la imagen. O sea, algo está pasando en sus cabezas. sí, hay cosas, sí, varias veces me lo han manifestado o lo escriben en los cuadernos, sienten Claro. cosas que los conectan con su infancia, etcétera. Entienden esas conexiones, digamos, sin ser imágenes anecdóticas o ilustrativas de las figuras culturales tradicionales del campo, digamos. Las conocen, digamos, como escribió alguien por ahí, ¿cierto? La vista las ve, la boca las nombra, pero la mano las toca, las conoce. O sea, ellos saben de primera fuente muchas veces lo que su relación con la experiencia en la naturaleza. Qué potente eso. Y en los campos y en lo rural, que es otra figura, son paisajes culturales que establecen otro tipo de conexiones que son duras muchas veces. O sea, uno tiene esta figura desde la ciudad de que el campo es como para ese comercial ochentero de Suco, así, ¿no? Que O si no, la imagen que es como política, que está bien politizada, que es como la propaganda INDAP, una cuestión así Claro, como... el emprendedor Claro, como esos que... letreros camineros que uno se encuentra gigantes, con Sí. paisajes. Y nada que ver, pues. En el fondo de tu No hay trabajo otro. busca, y por eso lo decía al comienzo del programa, redefinir, por así decirlo, la ruralidad desde la imagen. Y que En no... algunas figuras, de hecho, en Exacto. algunas figuras, como el Pozón, como la figura de esos nombres que quedan sonando y perdurando y que construyen la relación de memoria o de conexión. Además, es un ejercicio de alfabetización de lo rural, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, aprendí muchos términos que no tenía idea que existían. Y no, tampoco lo podía reconocer en lo que estaba viendo. ¿Cómo cuál? Como este hornillo, el que tiene a la mano izquierda que tiene, se nota el raspado de la pala mecánica. Ah, sí, claro, una hornilla para hacer carbón. Hornilla, claro, para, sí. Yo no tenía idea de que se llamaba así, y tampoco cuando lo vi lo pude reconocer. Entonces pasa eso, que lo encuentro súper súper potente también. Claro, no es una clasificación, sí, de las cosas que existen en la ruralidad, sino que la idea es levantar estas figuras como una suerte de haiku, ¿no? Como una imagen Claro. que la imagen te hace sentir y recordar o conectar con experiencias a veces comunes en la gente. Por ejemplo, que las hornillas en los campos en los veranos, cuando están desocupadas, porque las hornillas se ocupan en los inviernos para hacer carbón, en los inviernos es típico eso que de repente en el bosque se ve como un humo blanco muy vertical que sale a veces, es porque se está haciendo carbón. Y luego se desocupa esta hornilla, entonces queda todo este agujero de, qué sé yo, de un par de metros cúbicos negro. Y en el verano se llena de telaraña y quedan estos hoyos ahí en los cerros. Claro. Y los niños cuando juegan se esconden ahí. Yo me acuerdo de pequeño me escondí en esas cosas, ¿no? Ahí jugando con noches de luna. Y era misterio porque adentro se oculta como una bóveda. El sonido es una especie de experiencia sensorial diferente que la gente que lo ha hecho recordarse. Es como también los que han cruzado algún túnel caminando, ¿no? Un túnel Sí, en curva que es sí. la oscuridad absoluta. Sí, qué interesante esa parte del trabajo. Yo pensaba también, y creo que tiene como, se relaciona un poco, el hecho de que aparentemente en tus fotos hay hartas exposiciones largas. Sí, en promedio son de 7 minutos a 8 Claro. minutos. A veces, en condiciones muy extremas, hay una foto ahí que es muy difícil, fue muy difícil hacerla. Esa tiene casi 17 minutos de exposición. Claro. Pero no Entonces... es por una sumatoria de luz de luna ni por el estilo. Aquí tiene luz de luna, son muy pocas. Ya. Pero es el relleno de iluminación que yo hago el que Es que quede, para que quede determina parejo, entonces... para que quede parejo, claro. Claro. Y las intensidades, la cantidad de luz, yo la controlo alejándome o acercándome al objetivo. Y estamos hablando a veces de decenas de metros. O sea, a veces hay que alejarse 20 metros hacia atrás de la cámara o tanto hacia los lados, etcétera, para no quemar, ¿no?, las zonas más cercanas de Claro. vegetación. En fin, pero ya es una artesanía, una destreza que he adquirido de control de la luz con algo tan rudimentario como una lámpara. Claro. Bueno, se nos acaba el tiempo, se nos pasó volando. Yo qu quería seguir conversando, Fernando, de verdad. Pero... pudimos ya entender un poco desde tu punto de vista, que era lo importante, ¿cierto? Lo que se está exhibiendo hoy en día y que corresponde a lo último que habías hecho. Así que te quiero agradecer la presencia. Dejo a todo el mundo invitado, especialmente a la gente de Chillán, de que vaya a ver la exposición que está en la sala Alfonso Lago de la Universidad de Concepción. ¿Y que va a estar hasta cuándo, Fernando? Hasta el 23 de abril. 23 de abril. Entonces todavía tienen tiempo para ir a verla. Y nada, eso, pues. Gracias por la presencia. Yo sé que para muchos es un poco complicado el tema de Skype, la tecnología y todo eso. pero me gusta que la gente se atreva. Así que eso, pues. Sí, está haciendo un buen archivo de audio de fotografía, qué interesante para todo, para Bueno, nosotros, para todos. ojalá que después del holocausto quede ahí por ahí alguien lo encuentre en un disco duro, un extraterrestre, si se puedan llevar una impresión más real de lo que es la fotografía contemporánea. Sí, el único archivo que va a quedar, ya sabes de quién va a ser. No mío. De un príncipe. No. Oye, un gusto. No, Y igualmente, también es un Fernando. gusto escuchar a los colegas ahí en en sus audios respectivos. Así que todo. A los colegas. Sí, a los colegas, claro. Ya. Bueno, nos vemos entonces, Fernando. Te recuerdo que el programa queda grabado en nuestra plataforma de guerrilla, en www.guerrilla-cine.org. Están los capítulos de nuestro audioblog de Yo Fotografía. Y para que los servicios los compartas ahí en tus redes sociales. Ok. Y eso. Nos vemos, Fernando. Muchas gracias. Un abrazo, Cristóbal. Hablamos, igual para ti. Chao. Chao.